Ayer le ganó a la Unión de Formosa 76-71 con buenos trabajos e importantes en cuanto al goleo, fundamentalmente de Robinson y de Logripo. Sí. Un equipo que lo tiene el negro Carlos Román, un amigo de la casa, a quien no lo dejamos descansar ni el feriado, porque lo tenemos al aire. Es el puntero, es Kimsa, es el líder de la zona norte. Negro, ¿cómo te va? José Montesano, Matías Traversa, te saludamos. Buenos días, José, Matías, Jessica, para todos un beso enorme. ¿Cómo voy a descansar yo si ustedes se toman el laburo en feriado de difundir el Bajedo? Ya se lo dije, que para mí, que pasé tantos años en Buenos Aires, que hoy una radio esté a diario difundiendo el deporte que tanto amo, que tantas satisfacciones nos da a los argentinos con una selección de más de 10 años entre los 4 primeros lugares del mundo, ¿de qué me voy a quejar yo? Es verdad que vos decís, ponés la radio, te metés por internet y decís, ah, si están los pibes, hoy entrenamos doble turno, no se descansa ni un feriado. ¿Hoy se descansa o no? Hoy sí, no. Se descansa, esto es así. A ver, jugador descansa, el dirigente tiene que disfrutar el momento y cuerpo técnico tiene que estar pidiendo los videos, tomando el video de regatas del jueves que jugamos en casa. Uh-huh. Y buscando algún detalle fino, porque realmente hicimos un buen juego, pero saber tomar las precauciones, porque ahora vamos a la casa de ellos y debe ser un equipo como un león herido con tremendos jugadores, ¿no? Está bien Kimsa, ¿no? Me parece que se encontró rápidamente el equipo, por lo menos en el arranque, negro. Esto es lo que uno puede ver básicamente a través de la tele. Mira, digo que vamos avanzando juego a juego y la realidad nos dice que falta mucho en partidos, y cuando un equipo va avanzando empieza a costar el mantenerse por diferentes motivos, y por eso digo que todavía nos falta mucho, porque anoche tranquilamente podríamos haber perdido. Entonces son situaciones que la hablaremos mañana, la charlaremos con el grupo para intentar no repetirla, respetando que el rival venía herido y nosotros no jugamos como deberíamos haber jugado. Pero sí, felicité, valoré la reacción y la actitud que tuvieron en el segundo tiempo, doblando la fuerza para salir de una situación que realmente era dura anoche, porque entramos a 66 iguales y parecía que el que hacía el gol ganaba y la pelota no entraba. Se lo podía llevar cualquiera al partido, ¿no? Carlos Mati Traversa, ¿cómo te va? Buen día. Mati, ¿cómo estás? Buen día. Se ha jugado prácticamente la primera parte de tanto la zona norte como la zona sur. ¿Esperabas vos encontrar a Kimsa con este récord positivo de 5-1 al cabo de las primeras 6 jornadas? La verdad que no voy a mentir, que lo dije, que lo hablé con algunos jugadores, no con todos, pero lo más importante era meter los dos partidos local que nos tocaban al inicio de la competencia. Sí. Me parece que a partir de ahí podía soñar de estar hoy 5-1. Cuando lo ganamos, sacarme un debut como es recibir Atenas y un clásico, dije que sí podíamos estar, pero antes de esos dos partidos no. ¿Y cuán importante fue el clásico, Carlos? Teniendo en cuenta cómo se vive en Santiago del Estero la efervescencia del clásico contra Olímpico, y que tenían antecedentes recientes de haber jugado un par de amistosos. En esto que vos contás del convencimiento, de la confianza, ¿en cuánto influye en el equipo de ustedes haber ganado el clásico? Influye en carácter de equipo, porque por juego, por ahí con Atenas tuvimos buenos momentos de juego y otros dispares, pero en carácter de equipo ganar el clásico y sumarle que fresquito, que habíamos ganado dos clásicos anteriores, pero amistosos, creo que la suma o la relevancia que yo le doy es en el carácter de equipo, ganar tres clásicos en una semana y ganar el más importante por los puntos, un equipo que va formando un carácter muy fuerte a través de su defensa, ¿no? Bernard Robinson entiende, por lo que se ven los números y por el sacrificio que a veces hace viendo los resúmenes, ¿entiende esto del juego en equipo claramente, Carlos? Ojalá nosotros lo entendamos a él. ¿Por qué? La respuesta. Porque él es que defiende como un nacional que sale de la banca y sabe que su laburo es defender y que todos confiamos en que no puede fallar defendiendo y que nos da soluciones con una pelota robada y después adelante tiene situaciones para definir él y a veces opta por pasar la pelota mejor ubicado. Entonces, por eso toma rebotes, corre la calle como un uno en un contraataque. Entonces digo que ojalá que nosotros lo entendamos a él, porque hace cosas por el equipo muy importantes. Ayer tuvo un gran partido Robinson, 20 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, una buena cantidad de puntos de valoración, el que mayor valoración cosechó en el partido, ¿no? Sí, ayer, digamos que ayer se notó mucho más el trabajo de él, porque hubo un momento que nos quedamos sin gol, jugamos dos opciones para él y consiguió los dos canastos, uno con un triple. Y la tercera también la jugamos para él, tuvo para definir, pero le sacó la pelota al Penca y el Penca metió un triple. Entonces, al equipo no tener una buena noche Leo, no tener una buena noche James, no tener una buena noche Tintorelli, y tampoco una gran noche que nos tiene acostumbrado Diego Logrispo, resaltó todavía más lo que él hace, porque él hace las cosas y pasa en silencio, pasa desapercibido para el ojo del público, para el ojo del espectador. Para nosotros no. Carlos, está bien el juego interior del equipo, ¿no? Estamos bien. Tintorelli viene haciendo un gran trabajo y James va mejorando día a día. Le falta para ser el James Williams que terminó jugando el año pasado. Pero trabaja mucho, entonces consideramos que también ese es el ángulo que estamos esperando una mejoría en él, y nos va a hacer mejorar a todos. Acá lo bueno que nos vamos sustentando en cómo se presentan las noches, qué nos plantea el rival. Realmente nos defendió muy duro la zona interior, nos defendió muy duro a los tiradores y por eso por ahí se permitió una buena parte de Tinto y un buen momento de Logrispo, respaldado por un Penca que tuvo una gran noche, ¿no? El que habla en Uno contra Uno Radio, en AM990, en Radio Espléndid, es Carlos Romano, tremendo jugador, técnico del líder de la zona norte de Quinza. Analiza lo que fue esta doble fecha para su equipo líder en 6 fechas de Liga Nacional. Y el negro nos contaba de Robinson y nos contaba la actualidad de Williams. La pregunta tiene que ver con el tercer extranjero, Carlos. ¿Qué es lo que esperan ustedes de Jeremy Hunt? Mira, Jeremy está en una etapa de prueba. Lo que yo hablo con él todos los días es que es mucho más fácil amoldarse en el equipo que arrancó ganando. A un equipo que tiene poco egoísmo y le señala todos los días lo que uno pretende, pero hasta acá va mostrando de a poco y por ahí por situaciones diferentes, ¿no? El otro día contra Corrientes le tocó entrar y defender como nos gusta a todos en un momento muy caliente de Paolo, porque Leo no lo encontraba y la primera vez que entró le fue mal y la segunda ya mejoró un poco. También es una adaptación a nuestra liga que viste muchos americanos que vienen, se llevan una sorpresa enorme, creen que vienen a una liga sin desmerecer, ¿no? Como Líbano o China, donde realmente tácticamente no se trabaja ni al revés. Están muy lejos de nuestra liga, entonces la sufren, la pagan, porque por ahí chica eso en un equipo que está perdiendo, te cambian, pero yo trato de hablarle todos los días. O sea, si el día de mañana tengo que tomar una resolución de cambio, no me voy a estar preguntando nada, porque sé que tengo comunicación todos los días y sé que tengo que pedirle al jugador. Negro, se trabaja. La consigna de los lunes es el quinteto ideal del fin de semana. ¿Lo tenés en la cabeza, más o menos? El otro día acá, ojo, que quinteto ideal el otro día acá pusieron, no lo voy a mencionar quién fue, pero armó un equipo con cuatro bases y un pivot, entonces, tratando de conservar algunos puestos, querido Carlos Romano. Gracias por ubicarme, Fabián Pérez. Sí. De lo que uno pudo ver en los resultados, ver en las evaluaciones de los equipos, ¿no? Me parece que el 2 es Paolo Quintero, me parece que el 3 es Robinson, me parece que el 4, hablo de dos partidos, ¿no? Sí. Me parece que es Logripo. Sí. Me parece que el 5 es Robert Battle. Sí. De lo que vi de los juegos. Y el 1 yo te lo tengo que dar al mío porque ante la lesión del Pini, el Penca el día jueves jugó 37 minutos y anoche jugó 35 minutos porque el Pini todavía no está bien. Es que eso, en mi concepto, tratando de mirar la zona norte, ojo, no me Sí, pidas, está bien, zona sur, y si salgo fanático de un equipo, perfecto, soy fanático de un equipo. Qué grande que sos. Bien, pero mirá, Victor... salió rápido. Mirá, yo te digo el mío. No, Victoriano... Antes que me digas, no me digas. Yo antes, ustedes me van a discutir el uno con una gran doble jornada de Luca Victoriano, sí, por ejemplo. Claro, sí, pero la idea es esa, proponer que cada uno cuente cómo la vio y que el oyente también, Negro, se exprese y cuente lo que vio en su ciudad, porque tenemos un deporte de un carácter tan federal que hay veces que vemos resúmenes o leemos y no llegamos a ver todos los partidos. Te digo a quién elegí yo. A Victoriano como base. A Mac Hobson como escolta. Estuve en la cancha de Lanús y vi a un Mariano Fierro en un trabajo superlativo. Ya está, me miraste el equipo. Leo Gutiérrez en el puesto del 4. Y el debut de Jaime Lloreda me pareció interesante en cuanto a los números. Y allí quedó mi quinteto. Y Montesano, este lo tengo anotado, Negro, desde hace rato, Mirá, acá está. A ver. Victoriano, Quintero. Sí. Fierro, Logripo y Lloreda, que tuvo una doble jornada interesante. Bien. Negro, querido, un abrazo a la distancia, lo mejor y gracias, como siempre, por brindarte con nosotros en cualquier circunstancia, incluso hasta con esas piedritas en ese momento que lo recuerdo que saliste, ya estabas de última. Pasó ese problema, ¿no? ¿Te operaste? No, me anticipé, no quiero que la arenita sea piedrita. Hay bastante piedra en el camino. No quería más. Negro, abrazo grande. Abrazo para ustedes y los felicito como siempre. Gracias. Cuídense. Gracias. Chao. Carlos Romano, el técnico de Quimsa.